estamos en la Plaza de Concepción. Se acaba de leer una declaración pública de la Asamblea Provincial respecto al Acuerdo por la Paz y vamos a conversar acá con alguien que nos va a explicar cuáles eran los puntos más importantes de este comunicado, a qué responde y qué es en sí la Asamblea Provincial. Bueno, como bien tú decías, este comunicado responde a la Asamblea Provincial de Concepción, en donde se agrupan diferentes asambleas territoriales, organizaciones populares y sindicatos de trabajadores y trabajadoras. El comunicado responde no solamente al mes que se cumple dentro de la movilización social, sino también responde al falso acuerdo que se levanta de paz dentro del Congreso, encerrado entre cuatro paredes. Los puntos más importantes dentro del comunicado son dos, en donde el primero es el rechazo total a este intento de parte de las castas políticas burguesas a deponer las movilizaciones sociales, y también el llamado a seguirse manifestando, a seguir organizándose y a contraponerse contra todo aquello que nos han robado dentro de todos estos años. Se entiende que la Asamblea Provincial, ¿cierto?, está compuesta por otras asambleas territoriales, ¿cierto?, de Gran Concepción y algunas otras organizaciones. En cuanto a la retroalimentación que han tenido, ¿cierto?, la posición es la misma en casi todos los espacios. No sé qué es lo que me pueden decir al respecto. Bueno, hemos tenido asambleas semanalmente a nivel provincial, en donde se han agrupado estas asambleas o estos espacios populares que bien mencionado, y las posiciones son bastante cercanas en torno al no deponer la movilización social, al seguirse posicionando y al seguir organizándose. Muchas gracias.